Jueves. Una luz para los gentiles. La misión de Isaías era mucho mayor que solamente reformar a Judá. También describió la visión de Jerusalén como una luz en un monte, un testimonio a todas las naciones acerca del único Dios verdadero y sus mandamientos. Será confirmado el monte de la casa de Jehová y correrán a él todas las naciones. ¿De qué manera entendemos como adventistas nuestro lugar en extendernos al mundo? Apocalipsis 14:6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lee Isaías 42, 6 y 7. ¿Qué llamado le hizo Dios a Judá para que desempeñara? ¿Cómo nos vemos hoy a nosotros mismos en ese papel? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Lee Isaías 49:6. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros como adventistas del séptimo día? Él dice: poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. No fue sino hasta fines de la década de 1860 que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se dio cuenta de que tenía una misión para los países extranjeros. Los primeros adventistas habían supuesto que la comisión evangélica se extendía solo a los diversos grupos de personas dentro de América del Norte. Los Estados Unidos eran una sociedad multicultural, y los primeros adventistas pensaron que alcanzaban a cada nación, tribu, lengua y pueblo allí mismo, en casa. Arthur Spalding sugiere que fue una racionalización consoladora para la Iglesia Adventista el suponer que su misión era solo América del Norte. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la joven iglesia se diera cuenta de que su visión era demasiado limitada, y se lanzó a establecer la iglesia en Asia, África, Europa, las islas del Pacífico y por todo el mundo. Una obra que nosotros, individualmente, podemos tener que realizar de una manera u otra. ¿Cuáles son algunas maneras en que tú o aún tu iglesia local podrían estar participando más en la obra de extensión, en llevar la salvación hasta lo último de la tierra?